Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? ¿Cómo anda Paula, Camila? Un gusto, ¿todo bien? Todo bien, ¿cómo están ustedes después de esto? Porque viste que quieras o no, queda un poco agotado uno. Sí, recuperándonos. Un fin de semana bastante movimiento, así que bueno. Pero bueno, estamos acostumbrados un poco también a esto. Y sí. Cristian, contame un poco, ¿cómo es el balance de lo que han vivido en este Festival de la Ciudad? No, obviamente un balance positivo. Siempre esperamos este tipo de eventos cuando nos manejamos con el tema de los food trucks. Bueno, de parte de la Comisión de la Cámara de Comercio, donde yo soy directivo, siempre tratamos de colaborar y estar en todo lo que se necesita para poder brindar el evento. Cristian, y también, bueno, contanos cómo fue justamente este movimiento económico para estos comercios y para la ciudad también en general, pensando en que participaron distintos comercios justamente en el Festival de la Ciudad el pasado sábado. Sí, a ver, como siempre decimos, este tipo de eventos no solamente genera el movimiento así del evento, sino todo el derrame que hay sobre la ciudad de ese día, el día previo y el día después. Que obviamente beneficia a todos los comerciantes, de todos los rubros, no solamente los food trucks que estamos ahí en el evento en sí, sino bueno, a toda la ciudad, y genera movimiento a la ciudad, que es lo que realmente buscamos, creo, entre todos. Contame un poco también, porque bueno, hablabas recién del movimiento que se genera también con toda esta cantidad de gente que llega y los espectáculos. ¿Cómo lo viven ustedes de ese lado? ¿Cómo se preparan? Traen, porque viste que llega un momento en el que capaz que se desborda de gente y dicen, che, no llegamos con la producción. ¿Cómo organizan todo eso? ¿Cómo es la logística? Sí, obviamente que la logística es distinta a un evento más chico, un evento que fue muy reciente, entonces tratamos de tener abastecido todos los food trucks. La mayoría, por suerte, trabajamos medio en conjunto, nos tratamos de dar una mano, de ayudar, digamos, cosas en conjunto, como cámara de frío o bueno, estructuras para armar, y bueno, tratamos de estar a la altura de toda la demanda que va a haber, sobre todo de comida y de bebida. Y que justamente, bueno, la gente, ¿no? Vos lo decís, ¿no? Esta demanda por parte de la gente se acercó, consumió, ¿cómo estuvieron esas ventas? Sí, a pesar del frío, que bueno, obviamente en esta época del año es una cosa que por ahí te juega, la gente respondió bien, consumió, creo que bueno, fue un espectáculo para todos, tanto a nosotros gastronómicos que nos sirvió, a las colectividades, a todo el mundo creo que le sirvió este tipo de espectáculo. Ahí también es una pregunta, ¿no? Porque está buenísimo que puedan realizarse estos eventos seguidos. De a poquito, cada vez más, los food trucks también se han ido haciendo como una cita obligada o ya nos vamos acostumbrando a verlos en este tipo de eventos grandes, ¿no? ¿Qué significa para ustedes poder estar en estos eventos, no? Sí, para nosotros es muy importante. La mayoría de los food trucks, como te digo, tratamos de trabajar en conjunto, la mayoría no solamente tiene food truck, también tiene sus locales comerciales. Claro. Entonces, para nosotros estos eventos es muy importante porque nos da un impulso, luego bueno, de una pandemia que fue bastante dura para todos, nuestro rubro fue bastante golpeado, y bueno, esto como que te da un impulso para poder ir compensando todo lo que se perdió en la pandemia. Son de trabajar, no sé si estuvieron también en el Expo Pymes, ¿estuvieron en Expo Pymes también? Sí, tuvimos en Expo Pymes también, estuvimos en Carnaval en su momento. Nosotros tratamos de estar en todos los eventos que se puedan realizar, colaboramos mucho con el municipio y bueno, y obviamente agradecemos todo este tipo de eventos que realizan. ¿Qué te parece este trabajo articulado, ¿no? Entre instituciones y municipio, provincia, también está buenísimo porque se pueden acompañar, porque no es solamente, uno puede organizar desde la parte gastronómica, decir, bueno, hoy ponemos o apostamos a los food trucks acá, pero por otro lado, el poder acompañar con eventos y shows y demás está buenísimo. Sí, yo creo que todos estos eventos masivos así logran el éxito solamente si estamos todas las partes articuladas trabajando en conjunto. Porque yo creo que en forma privada no es fácil realizarlo y por ahí en forma pública también necesitan de la ayuda nuestra. Entonces creo yo que trabajando todo articuladamente genera este tipo de éxitos que han habido en estos eventos y que logran que, bueno, que para el resto de la población pueda ser gratis y se pueda disfrutar todo el mundo. ¿Cómo viene ahora? ¿Cómo es el día después de un evento así? ¿Y cómo se sigue trabajando? Bueno, obviamente normal, me vas a decir, pero ¿el domingo descansaron un poco o se laburó igual el domingo también? No, el domingo también se trabajó. Recién hoy lunes por la mayoría el día de descanso, pero bueno, el domingo también se trabajó. Se trató de desarmar todo. Algunos desarmamos el mismo domingo, otros desarmaron el domingo en la tarde, pero bueno, se trató de que de dejar todo listo el domingo mismo y bueno, y obviamente también se trabajó a la noche los que tienen locales y bueno, hoy descansando un poco recién. Y que también imagino que ya están en esa, ya están acostumbrados y ya tienen como la rutina, imagino, ¿no? Y la modalidad de trabajo. Cristian, recordarles a la gente dónde los pueden encontrar ustedes en el Stone Bowling. Bueno, mira, nosotros estamos en Stone Bowling en la calle Alcina 255, ahí frente a las vías. Y después tenemos dos locales de delivery, que es Stone Delivery, que está en la Avenida Circunvalación Sur 219. Y tenemos otro en Tuay, en la ciudad de Tuay, que está en 13 Caballería 1170. Esos son los tres locales más. Excelente. Muchísimas gracias, Cristian. Y bueno, a seguirle metiendo, porque la verdad que está buenísimo que participen de este tipo de eventos. La gente lo agradece y su pancita también. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el llamado. Un abrazo grande. Un abrazo.